que se está recuperando de una larga y penosa vacación. Ya para el viernes que viene seguramente lo tendremos en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia. Decíamos que el programa lo dedicamos a los nadies y también a los compañeros, compañeras periodistas que ayer sufrieron la represión del Ministerio de Seguridad y su brazo armado, Gendarmería, Policía Federal y el otro que nunca me lo acuerdo, más o menos una treintena de periodistas con heridos de bala de goma y un fotógrafo acá, amigo de la casa, que yo no conozco aún, Antú Divito, que lo podés encontrar en la página de La Retaguardia, la nota fresquita que se subió hoy, cómo fue la crónica de su represión. Esto es Mis Hijos Están con el Padre, y le pedimos también al señor Bot cuáles son las líneas telefónicas para comunicarse. Sí, aunque seas un bot, puedes llamarnos al 11-31-81-31-26, repito, al 11-31-81-31-26. Gracias. Peligro, danger, residuos nucleares. La energía nuclear en nuestro país es una historia de engaños, ocultamiento y abandono. No lo digo yo, sino la Fundación BIOS Argentina, que a través del periodista Cristian Basualdo, ahí de los pagos de embalse, me envió un frondoso manual con mucha data de cómo fue la historia de la energía nuclear en nuestro país. En el gobierno anterior de Alberto Fernández se firmó un convenio con la República China para financiar la creación de un reactor nuclear aquí en la Argentina, conocido como Atucha 3, pero en realidad su verdadero nombre es el Wallongwang. ¿Qué es el Wallongwang? Bueno, vamos a ver que nos los diga el señor Cristian Basualdo. Esto lo escuché en otro programa, el que asistí en vivo en sus estudios. Estoy hablando de Comando Demolición por FM El Brote, ahí en el Valle de Calamuchita. ¿Qué es el Wallongwang? Teníamos acá preguntas. Dos preguntitas. ¿Qué es el Wallongwang, el reactor chino? Bueno, el Wallongwang es un reactor modelo chino. ¿Qué es lo que sucede? La industria nuclear, en el caso de Núcleo Eléctrica, es una empresa que la facturación anual apenas le alcanza para pagar los sueldos y el mantenimiento de las centrales. Entonces, todo lo que sea inversión lo toma del Tesoro Nacional. Por ejemplo, la extensión de vida de la central nuclear de embalse, que terminó saliendo 2.149 millones de dólares, fueron mediante créditos no reembolsables, uh-huh. O sea, no lo devolvió. Nada. ¿Y ahora qué ocurre? En la situación actual de crisis económica y sobreendeudamiento del país, la única salida que tiene el lobby nuclear es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que de ahí va a sacar 450 millones de dólares para la extensión de vida de Atucha 1. Gravísimo. Gravísimo porque no lo va a devolver. Claro. Y sobre todo, China ofrece créditos a países que están sobreendeudados. Se ha acuñado el término de la trampa de la deuda china porque presta el dinero y el Wallongwang lo va a prestar una cantidad de 8.300 millones de dólares. A un 4% de interés anual y con 8 años de gracia. Eso se, hay gente que ha hecho el cálculo, porque al fin y al cabo es como cuando alguien saca algo a crédito con la tarjeta. Vos ves el interés y haces la cuenta. Argentina va a terminar devolviendo más de 15 mil millones de dólares. Además, China va a ser un acreedor fuerte porque es el principal, uno de los grandes importadores de los productos argentinos. Le tenemos que pagar sí o sí. Claro. En China, ¿qué sucede? Desarrollar un modelo reactor nuevo como el Hualong One es muy costoso. Entonces, la única forma de mitigar los gastos del desarrollo es vendiendo el modelo. Claro. Entonces es un negocio más bien beneficioso para China. Cuidémonos del calor. Seguí estas recomendaciones. Tomar más agua y evitar exponerse al sol de 11 a 17 horas. Ante un golpe de calor, comunicarse con el SAME al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad. Danger. Cuidémonos del calor y también del calor que nos dan las balas de goma en el cuerpo. Esas dan más calor todavía. Según los datos de la Comisión Nacional de Energía Atómica, tenía registradas al 2015 376 instalaciones con aplicaciones industriales y 80-90 emplazamientos generadores de radioisótopos para la medicina, el agro, la industria, la investigación o el desarrollo, en su gran mayoría privadas. Todas, pero todas toditas, son generadoras de residuos radioactivos. El artículo 13 de la ley 25.018 indica la creación del Fondo para la Gestión y Disposición Final de los Residuos Radioactivos, con los aportes de todos esos generadores de residuos radiactivos. Para su implementación, el Poder Ejecutivo Nacional debiera haber enviado el Plan Estratégico de Gestión de Residuos Radiactivos. ¿A dónde? A ese lugar donde, a donde ahora se está debatiendo algo muy importante, al Congreso Nacional, para su análisis y posterior aprobación. Pero eso nunca sucedió. Si acaso se recoge ese dinero, ¿dónde está? La Comisión Nacional de Energía Atómica afirma que nunca recogieron nada. Nuestro país aún no cuenta con repositorios o sistemas de disposición final de residuos radiactivos de alta, media o baja actividad generados por la actividad nuclear estatal y privada. Y sin embargo, se empecina en la construcción de nuevas centrales nucleares, como escuchábamos recién al periodista Basualdo, hablando del Hualong One. Y sigue sin agregar al costo del kilowatt hora estos gastos no evaluados. El objetivo del trabajo de esta fundación que me acercó este manual, recordamos la Fundación BIOS, es evaluar y evidenciar que el discurso que envuelve la promoción de esta forma de energía es un discurso que vela su real peligro potencial, sus descomunales costos y su postulado contrario a la ética. Un discurso preparado por esa mitad de la biblioteca que insiste en sostener que la ciencia es independiente de sus contextos de descubrimiento y de aplicación. Una ciencia que pretende sostener ese aislamiento. Una ciencia, en fin, hija de su tiempo. Preguntita. ¿Sabías que suena el hombre composta? Una lombricomposta es una composta con cáscaras de frutas o de verduras y lombrices que después hacen caca y esa caca es tierra. ¿Para qué sirve la lombricomposta? La lombricomposta ayuda a las plantas porque las lombrices hacen tierra para las plantas. Seguimos promediando la media hora de Mis Hijos Están con el Padre. Tranquera abierta para los mensajes de celular, telefónico, código Morse e incluso celular. Nacho Álvarez en la operación técnica. No te salude, Nacho, ¿cómo estás? ¿Podés hablar el calor como sí. te tiene? No. Bueno, acá estoy bien, por suerte. Tenemos un queridísimo aire acondicionado, pero bueno. Afuera se sienten esos 35 o 36 grados, creo que estaba haciendo esto hace un rato. Pero bueno, nada, de alguna manera hay que refrescarse. Informe meteorológico de Nacho Álvarez. ¿Qué se espera para el fin de semana, Nacho? No, es una pregunta abierta, ¿eh? ¿Qué se espera para el fin de semana? Y yo espero que refresque, la verdad no sé cómo viene la cosa. Yo tengo entendido que no va a llover, creo que recién hasta la otra semana más, así que nada, vamos a ver. Y no sé, espero, yo por mi parte espero poder descansar un poco más. Así que nada, este calor nos tiene creo que a todos un poco sacados. Yo te tengo una primicia, Nacho, no sé si tengo que revelártela. Los altos mandos de la retaguardia me lo han dicho hoy. Se viene la colonia de verano. En la retaguardia con la piscina, eso no. Sí tenés que hacerte la revisación médica correspondiente. Ahí va a haber un periodista, ¿no? Un periodista médico para verte los hongos de los pies y esas cosas. Ok, bueno, no estaba enterado que iban a abrir colonia acá, la verdad. Tremendo, me viene bien una piscinita ahí en el fondo. Para refrescarme en los cortes, voy de una. Sí, no sé si es una... No sé si no alcanzó el subsidio, me parece que son muchas palanganas. Sirve, está perfecto. Hacemos ahí, yo como decía cuando era chico en la terraza de mi casa, con mi hermano hacíamos culo patín, porque no había ni pelo pincho, así que imagínate. En esa época, cuando la vida era en blanco y negro, estos mis hijos están con el padre ya en la pendiente peligrosa aproximándonos al abismo. Pero antes escuchábamos a unos niños explicándonos que era una lombricompostera y fue brindado por la radio Tacatún, un agradecimiento a Ana Laura, que ya la habíamos entrevistado en el programa. Radio Tacatún es un programa muy bien editado ahí que se hace por FM La Tribu, dirigido a las niñeces de Cava. Y la tierra de las lombrices, tal cual explicaba la niña, puede servir para enriquecer todo tipo de plantas, pero más que nada, si la usas en una planta nativa, mucho mejor. ¿Sabes lo que es una planta nativa, Nacho? No sé si significa planta de algún lugar en particular, muy específico. Exactamente, significa la planta de que crece solamente en una ecorregión. Ah, bueno. Y la capital federal conocida como Cava no es que termina en la General Paz, su región, su ecorregión agarra también mucho territorio de la provincia de Buenos Aires. Ahora le pedimos a Eve que nos explique una de esas plantas nativas que crecen en nuestra ecorregión y que seguramente la habremos visto en nuestras caminatas diarias. Adelante con Eve, que lleva el número de camiseta, sale a la cancha con el 06. Hola, mi nombre es Eve Hernández Roque, soy vecina de la Comuna 10, especialista en plantas nativas, y vamos a hablar de la pasiflora o pasión de Cristo o murucuyá, que es una enredadera nativa que es muy común de ver en la ciudad y que bueno, tiene una flor bastante particular que generalmente la gente le llama mucho la atención por la complejidad de las formas. Esta planta, que es una enredadera, que a veces crece espontánea en lugares bastante poco comunes, o que uno piensa, bueno, esta plantita cómo puede crecer, por ahí se cae un frutito y semilló en medio del asfalto y aparece, o en un árbol aparece bastante espontánea porque sus semillas son dispersadas por muchos pájaros, porque es un fruto que es comestible, y aparte es una planta medicinal, se usa mucho para combatir la ansiedad. Bueno, pero ¿por qué es importante esta planta? Más que nada porque es una planta que es la planta nutricia de la mariposa espejito, que es la mariposa naranjita que tiene como unos destellos plateaditos que parecen espejitos en el sol, y que si no estuviese esta enredadera no podría hacer su ciclo, porque se alimenta exclusivamente de sus hojas. Entonces, bueno, cuando vean una murucuyá por ahí, ríguenla, cuídenla. Si les aparece espontánea en su jardín, no la saquen, déjenla para que las mariposas puedan cumplir su ciclo, porque cada vez hay menos mariposas en la ciudad. Son los amigos que son mis amigos, muchos amigos. Tengo una amiga Aman, un amigo Adi, un amiguito chiquitito Nino. Jugamos a que Aman es la doctora. Ay, prestamos las cosas. La amistad es cuando nos sentimos bien con alguien y nos gusta pasar tiempo con esa persona y queremos divertirnos con esa persona. Los amigos son alguien que te apoya en lo que hagas, que te dicen, sí, esto está a la moda, sí, esto no, o que te ayudan, o que juegan, o que, bueno, hacen el favor de amigos. Y hay veces que me dicen, che, esto creo que no te va muy bien, y así. Eso creo que son los amigos, la verdad, no pienso que sean otra cosa. Alguien que te apoya, te cuida, te ayuda. Bueno, hace todo. Creo que esos son los amigos. Suavemente sobre mí y me lleva como ready, ready, ready. Saltamos con holgura. Ahora sí, la primera media hora de mis hijos están con el padre. En operación técnica y Nacho Álvarez. Recién te preguntaba, Nacho, si sabías lo que era una planta nativa. De acá puedo asociar hacia el bosque nativo. ¿Sabés cuánto queda de bosque nativo en la provincia de Córdoba? Un porcentaje del 1 al 100. ¿Del 1 al 100? Tirame un número. Y vamos a ser un poco optimistas, no sé. ¿60? ¿Puede ser? Sí que ves el vaso medio lleno de árboles. No, mucho menos. Sí, no puede ser. De bosque nativo queda 1,5% con los incendios que vienen sucediéndose en los últimos años. El agua y el monte no se vende, se defiende, dicen la red de brigadistas que combaten los incendios en la provincia de Córdoba. Exigen que se mantengan las leyes ambientales que protegen los territorios. La ley ómnibus, que en estos momentos está debatiendo duramente en el Congreso, no sé si duramente, no, ese adverbio no sé si va. La ley ómnibus pretende derogar la ley de manejo del fuego, promoviendo más incendios intencionales para convertir nuestros suelos y bosques en desarrollos inmobiliarios, agrícolas y ganaderos. La ley ómnibus pretende derogar la ley de bosques. Se habilitaría legalizar el desmonte de zonas verdes y amarillas. En Córdoba, como te dije, solo queda ese exiguo 1,5% de bosque nativo. Me imagino que ese 1,5% debe quedar en los lugares que están protegidos, ¿no? Porque los que están a manos de personas que quieren hacer todo lo contrario ya lo han hecho, ¿no? O los protegen. Mira, justamente ahí tocaste un tema álgido, que es el de la conservación y protección de bosques. Porque también por otra ley, que es así, no recuerdo el número, se están creando zonas de usos múltiples para reservas. Ahí va. Ese es medio un eufemismo, ¿viste? Zonas de usos múltiples puede ser que pueda servir para muchas cosas, además de cuidar el bosque nativo. Y bueno. Y además la campaña del gobierno de Córdoba hace hincapié siempre, todos sus institucionales, son que los incendios son accidentales, que va el señor a tomar su fernet con coca y hacer el asado, tira una colilla y ¡uy! Se incendia todo el monte. No, la mayoría de los incendios son provocados para este tipo de empresas, sobre todo las inmobiliarias, que lucran con la venta de ese terreno quemado. Justo te iba a preguntar eso. Vos sí. Si vos pensabas que eran así, hechos adrede o no, o eran muy pocos los que son así, ocurridos por ocurrir así. Mira, los que ponen el cuerpo ahí a ir a apagar los incendios, los brigadistas, que no son solamente los bomberos voluntarios, estamos hablando de miembros de la comunidad, que bien equipados, van a ayudar a las zonas de incendios y ya tienen experiencia y saben que son lugares que después aparece una autovía, aparece un barrio cerrado, un proyecto de un barrio cerrado. Así que para mí sí, son intencionales. Y además hay una ley que protege todo esto, ¿viste? Las leyes están para proteger. Sí. El artículo 22 bis de la ley 26.815, repito, el artículo 22 bis de la ley 26.815, protege los ecosistemas de los incendios accidentales y prohíbe la venta de terrenos incendiados en plazos de 30 y 60 años. Claro, para que se recupere el monte. Es lo que te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo necesita un terreno que ha sido quemado, ya sea por mano nuestra o por casualidad? ¿Cuánto tiempo tiene que permanecer así para poder ser reutilizado? Y si se puede vender durante ese tiempo ese terreno que está quemado, ¿no? Claro, según esta ley, no. Ahí va. Esperar entre 30 y 60 años para evitar esas prácticas especulativas. Lo mejor que se puede hacer cuando se incendia el monte es dejar que se regenere solo. Porque hay muchas semillas que quedan ahí latentes, sobre todo las nativas, que son resistentes, volvemos a la palabra nativo, y ahí el monte se regenera solo. Así que los brigadistas dicen, reiteran y ponen el pecho. El agua y el monte no se vende, se defiende. La ley ómnibus fomenta la utilización del fuego para convertir bosques, humedales, pastizales y todo tipo de ecosistemas protegidos en predios dedicados a la agricultura, ganadería o la actividad inmobiliaria. ¿Sabes, Nacho? Este infierno está encantador. El riesgo de fraude, soborno y corrupción se incrementa en contextos de cambio y crisis. Por eso, las organizaciones están incorporando en las estrategias de gestión el compliance, para lograr líderes que crean culturas de trabajo éticamente fortalecidas, negocios exitosos que sigan las buenas prácticas. Llévate todas las herramientas para ser ese patrón que siempre quisiste ser. Súmate desde donde estés. Mis hijos están con el padre. Business School. Por un capitalismo querible. Ya tenemos todos nuestro robot ninja. Si de fuego se trata, ¿qué pasa cuando ese fuego empieza a arder los ojos? Como le pasó al compa periodista de ayer de la Retaguardia, Antú Divito Trejo. No lo conozco aún, pero hizo una cobertura periodística excelente. Ya está la nota ahí en la retaguardia.com.ar. A ver las fotos y cómo fue la crónica de esa represión. Que empieza muy bien la crónica, ¿no? No la quiero spoilear, pero dice, viste, que Patricia Bullrich nos quiere defender, pero bueno, hace todo lo posible para dejarnos expuesto a esos gases, que además hay otra nota, ¿no?, de la Retaguardia, que tiene ahora ese nuevo gas pimienta. ¿Qué condimento loco le pusieron ahora? No lo sabemos. Lee las notas de la Retaguardia y te vas a enterar. En nuestra emisión pasada entrevistamos a Karina Balobras, ella es integrante de la red docente del Bajo Flores, que hay un chiste que sobre el Bajo Flores, una vez le escuché al grupo este de teatro comunitario Alma Mate de Flores, Nacho, y la verdad, yo no sé contar muy bien los chistes, pero este me hizo reír mucho tiempo. No, es que ya me río de antemano, que es el ACB del humorista, del contador de chistes. No reírse de antemano. Estaban dos vecinas ahí quejándose del Bajo Flores y una de ellas le dice, para mí tenemos que empezar cambiándole el nombre, mejor ponerle Altos del Soldati. Bueno, ese es el chiste. Había que verlo en actuación. Un saludo para todos los compas de Alma Mate, que tienen muy buenas obras de teatro comunitario y callejero. Decía entonces que Karina Balobra fue entrevistada y luego de esa entrevista, que también nos pasó el documento de la Mesa de Articulación por la Niñez que integra, que hicieron una carta abierta para tanto para diputados y senadores, me dejó una poesía muy buena de su autoría, que bueno, quería también hoy leerla en vivo. ¿Puedo hacerlo, Nacho? Adelante, Silvio. Muchas gracias. Una pericia balística explica el mecanismo de una Pietro Beretta. Golpea la cápsula iniciadora del cartucho, aplastándolo contra el yunque, ocasionando la detonación iniciadora, encendiendo a través del oído la carga propulsora. Más adelante afirma que, por ser la unión entre la vaina y la ojiva la zona más débil, Esta última empujada inicia su desplazamiento al lugar que le ofrece menor resistencia, Ánima del Caño, desarrollando su recorrido hacia la boca. La pericia se efectuó sobre el arma de un policía que mató a un adolescente de 16 años en Plaza de los Virreyes. Lo mató por ser la unión entre la vaina y la ojiva, la zona más débil. Ejecuciones sumarias, dicen las Naciones Unidas. Ánima del Caño, dice la pericia sobre el arma policial, que golpeó la cápsula iniciadora aplastándola contra el yunque del consumo indefinido, sin progreso y sin escuela. El golpe entre el ansia y la falta de oportunidad da ocasión a la detonación iniciadora. Salir a buscar guita como sea. A su alrededor, machos uniformados hostigan pibitos de visera que o se denigran en el corra limpia y barra o se vuelven espejos de la violencia que les susurra a través del oído la carga propulsora. Robar, matar, tener. Temer es morir. E inician su desplazamiento al lugar que les ofrece menor resistencia, desarrollando su recorrido hacia la boca del lobo, que aplastándolo contra el yunque, golpea la cápsula que mata a quien tenga que matar, o muere chorro en manos del policía que disparó 3 veces a un pibe en la Plaza de los Virreyes. Un tiro en la espalda, uno en la pelvis y otro en su corazón. El primero es el de la traición. El segundo es el del patriarcado, y el tercero, el que lo condena a nunca encontrar el amor. Claro que sí, ahora sí entramos en la recta zigzagueante final de Mis Hijos Están con el Padre, conducción Braulio Domínguez, ahí paseando por los pagos del sur, pero acá dejamos la tranquera abierta para recibirlo con honores y olores el próximo viernes. Y también vuelve a escucharme una cosita, de la mano también de Braulio y de Carla Zurrián, que es muy buena productora para conseguir entrevistas, se mueve como sirena, pez en el agua, en la noctámbula Buenos Aires, y ahí consigue a los artistas que aparecerán. Escuchame una cosita. Pues Mis Hijos Están con el Padre, que también le desea un feliz happy birthday, un año más de lluvia, viento y sol, a Pedro Ramírez Otero. Feliz cumple, Pedro. Dice el oyente Silvio desde el barrio de Flores. Seguimos en Mis Hijos Están con el Padre, ya aproximándonos al final y con columna nueva. ¿Te gusta así que te digan tu columna nueva, Nacho? ¿Es linda esa palabra? Sí, sí, lo tomamos de la manera muy así, muy superficial. Capaz pensaré que estás hablando de mi columna, pero literalmente. Pero me gusta, ¿por qué no? Claro, sí, siempre a mí también me da esa sensación. Cuando me dicen vas a tener una columna, enseguida me empiezan a doler las cervicales, ya de la tensión que se genera. Porque algunos también le dicen segmento. Sí, bloque, no sé cómo. Sí. Bloque peor. Bloque, bueno. Todo duro. Bueno, tu momento, Nacho. Bueno, yo te había propuesto de poner algún tema, de escuchar alguna canción. Y justo que estábamos hablando del tema así ecológico y bueno, lo de los bosques y toda esa cosa, me hiciste acordar, yéndome para capaz otro tema del medio ambiente, que es la caza indiscriminada de animales marinos. Yo no sé si alguna vez tuvimos, o tuvieron mejor dicho, porque yo no tuve nada acá, yo solo opero, pero tuvieron alguna entrevista con alguna... Yo solo opero y toco, ¿sí?, el violín más pequeño del mundo. Yo solo opero, estoy de este lado, pero no recuerdo si tuvieron alguna charla con alguien que hable sobre... Sí. Yo creo que sí, ¿no? Sí, con el biólogo Luciano Valenzuela, que es experto en los hábitos y alimentaciones y formas de procrearse de la ballena franca. Ahí va. Bueno, justo hablando de la ballena y eso, hay una canción, en realidad una canción, hay un disco de una banda llamada Gorillaz, que se llama Plastic Beach. Que, ¿cómo se llama? Perdón. Plastic Beach. Ahí justo se entrecortó. Plastic Beach, Isla de Plástico. Que, bueno, si bien el disco, no me voy a meter en la parte musical porque yo creo que es muy abstracto y toca varios estilos, capaz enfocándose un poco más en el hip hop y algo que se estaba haciendo en el 2010. Tratan los temas, letras que van en contra de todo lo que es... las cosas que se hacen y se están haciendo mal con el medio ambiente. Y el disco cierra con un tema llamado Pirate Jet, que trata y habla sobre la caza indiscriminada de los animales marinos y la contaminación del agua por parte de los seres humanos. Así que nada, si te parece bien y tenés ganas, lo podemos escuchar. Perfecto, me apoltrono en mi sillón. Agarro acá mis pochoclos y saco platea para este tema. Gorillaz es el grupo que hace el tema Clint Eastwood, ¿no? También. Exactamente. Clint Eastwood. Ah, exactamente. Muy bueno. Muy bueno. Muy buena elección. Entonces, adelante, Nacho. We'll be right back. Ahí pasaba el segmento de Nacho. ¿Quieres ser mi vinilo? Se llama el segmento. Nacho, un experto comprador de vinilos, ¿no? No sé, cuál es, no sé cuál es tu circuito. No, a ver, experto no. Yo creo que... Amateur. No, yo creo que por lo menos de mi creencia es que uno nunca termina de aprender. Y estoy en un... estoy siempre aprendiendo. Estoy siempre que compro o que veo, ¿viste? Estoy, enriqueciéndome de todo. Muy bien, gracias por el aporte, Nacho. No, porque nadie sabe todo, todos saben algo, como dice un viejo principio permacultural. Tal cual. No, yo empecé comprando y empecé averiguando cosas sin saber y bueno, hoy en día ya estoy un poco más empapado del asunto. Muy bien, otro que habla casi siempre sin saber es Silvio Florio, que hoy conduce y co-conduce el programa Mis Hijos Están con el Padre. Este tema me hizo pensar en muchas cosas, volviendo a los residuos nucleares, pero es una pregunta que se puede dejar en el aire en general. ¿Cómo podemos...? Acá viene la pregunta, ¿eh? No tenía ruido de tamboriles ni de redoblante. ¿Cómo podemos como especie dejar ese legado, o sea, el residuo nuclear, a los que vendrán después de nosotros? ¿Qué derecho nos arrogamos para semejante cosa? Durante miles de años los residuos deberán conservarse aislados del ambiente. ¿Quién garantizará su aislamiento por tanto tiempo si apenas podemos dar cuenta de lo que sucedió en nuestros territorios por cientos o pocos miles de años de atrás? ¿Qué señalización serán capaces los hombres del futuro de decodificar y entender dentro de 30.000 años? Por ejemplo, cuando aún la letalidad de esta basura proveniente de las centrales atómicas de hoy sigue emitiendo su radiación mortífera. 30.000 años. Bueno, mi nieto no lo va a ver. ¿En qué idioma? ¿En qué soporte físico? ¿Un mensaje grabado en la piedra? Nadie explica estas cosas, porque son tan perversas que no tienen explicación. Todo esto que leí con faltas de ortografía a lo largo del programa lo podés encontrar en la página bios.org.ar, bios con bios.org.ar, que es la Fundación Bios Argentina que hace estas investigaciones. Agradezco también al periodista Cristian Basualdo que me acercó este manual. Los primeros mensajes, el doctor Nylon nos escribe desde Versalles y nos dice: ¿sabe usted cuánto tarda una bolsita de polietileno en biodegradarse? No lo sé, doctor Nylon, tampoco me lo dice usted. ¿Y sabe usted, y sabe usted cuánto tarda un chicle en biodegradarse? No, tampoco, doctor Nylon. Me hace solamente preguntas y me obliga a buscarlo el doctor Nylon desde Versalles. Gracias por escuchar el programa. Olvídate de todo lo que has probado en cereales. Llegó la explosión del sabor. La tediosa tarea de comer y ni hablar la de cocinar ya quedó en el pasado. Con la nueva aplicación Baby Food App, tu hijo, mientras juega con el celular, incorpora a través de sus dedos tocando la pantalla los nutrientes esenciales y las vitaminas que lo harán crecer fuerte y sano. Como si eso fuera poco, la aplicación es mucho más barata que si vos compraras toda la comida. Baby Food App y Children Food App. para los más grandecitos. Y olvídate del problema de la alimentación. Intentémoslo con el espíritu de niño, conectémonos. Juega, vuelve a conectar con lo bueno. Todo fluye, disfrutemos. Qué fortuna disfrutar como niño, jugar, une a la familia y alimenta. La familia y alimenta, la familia y alimenta el cariño. Los adultos también juegan con sus hijos y sus amigos. Que la edad no te cambia el espíritu. Cuatro minutos y ponemos todos en nuestros petates, nuestras valijas y nos vamos de Radio La Retaguardia. Nos vamos por las callecitas de Mataderos que tienen ese no sé qué, ¿vistes? Seguimos en Mis Hijos Están con el Padre, ya acercándonos al final. Nos escribe Rubén de Caballito. Hay un yacimiento, uno de los yacimientos de uranio más grandes de Argentina, está ubicado en Los Gigantes, la cadena montañosa Los Gigantes, región sur del Valle de Punilla. Ah, acá, vivo yo en la provincia de Córdoba, en realidad yo vivo en otro valle. A 28 kilómetros de Tanti y a 33 kilómetros de Villa Carlos Paz. Se encuentra entre los arroyos El Cajón, El Cambuche, Malambo y Los Vallecitos, todas vertientes que desembocan en el río San Antonio. Gracias por el dato, Rubén de Caballito. Mis Hijos Están con el Padre, un programa con agenda socioambiental que ya sabe que se llama Medio Ambiente porque una mitad ya está perdida, como el chiste gráfico de Miguel Brieva. ¿Lo tenés ese humorista español, Miguel Brieva? Sí, escuché algunas cosas alguna vez. ¿La otra vez no estaban hablando de él en el programa pasado, puede ser? Sí. Después es muy difícil explicar un chiste gráfico por radio. Después te los paso, que quede entre nosotros. Te los paso por WhatsApp. Algunos chistes están buenísimos. Uno de ellos es la mitad del planeta. Por favor. Hecho percha. Decía, sí, estos mis hijos están con el padre juntando los pedacitos que quedan de nuestro planeta. Ya agradecí a Cristian Basualdo, sí, por supuesto. Ya agradecí a Braulio Domínguez. No le agradecí, lo esperamos nomás. Agradezco, sí, a... Ah, mira este dato. A ver. También nos escribe Esteban desde el barrio de Liniers y dice, ¿energía para quién? Una sola minera consume el 8,13% de toda la demanda de energía eléctrica que consume esta parte del territorio nacional. ¿Y sabes a qué parte se refiere, Nacho? ¿A qué parte? Provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja. Una sola minera consume el 8,13% de toda la demanda de energía eléctrica que consumen estas provincias. Bueno, sí, la trampa de la energía nuclear, entonces. Atrucha 3. Atrucha, sí, muy bien dicho. Atrucha 3, más conocida como el Wallonwan. Ahí suena, viene acompañando la guitarra inconfundible que marca el fin de este programa, pero que va a dar un salto cuántico hacia el próximo viernes y nos reencontraremos, ¿verdad, Nacho? Nos reencontraremos, pero ahora, ¿escuchamos una cosita o no? Ahora escuchame una cosita con voces del pasado que inundarán el éter de la retaguardia. Si salís a la calle, lleva máscara, ponete algo grueso en las piernas, en los brazos. Cuidado porque hay cacería. Nos vemos. Bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Vez, última vez. Pero bésame, no, bésame mucho, morochazo. Nada, nada, nada. Tengo miedo a perderte otra vez. No va más.